Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 11 de agosto de 2020, los días martes, los acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el académico, miembro integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Marcos, queremos saber, conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, un gusto. Igualmente. Siempre contento de estar en Radio Nuevo Mundo. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Vamos enseguida a abrir algunas páginas. Marcos, se ha observado en los últimos días la emergencia de una fractura social. En la Araucanía, acontecimiento dramático donde grupos de civiles armados atacan a hombres y mujeres y a niños mapuche por el derecho a ejercer una protesta social y que muestran al paramilitarismo, podríamos llamarle así, dispuestos a callar esa protesta. Paramilitarismo incluso, podríamos señalarlo con ropaje, de supremacistas. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información y de esta pregunta, Marcos Barraza? Hola, bueno, yo lo primero que sí profundizaría en la idea, como se ha dicho, de fractura social. Uh-huh. Ese concepto encierra la división de dos pueblos. Y yo creo que en estricto rigor, si bien es cierto que en Chile existen visiones racistas alimentadas por una ultraderecha xenófoba que odia a los pueblos originarios, que niega a los migrantes y que en consecuencia reviste un peligro muy alto para la democracia y para la convivencia de los pueblos, no diría yo que aquí estamos frente a una fractura social. Yo creo que esto es más bien un grupo de paramilitares de orientación de ultraderecha, articulados por el discurso de la multigremial, alimentados por las directrices de Carabineros. Es muy ilustrativo el audio de donde se coordinan estos grupos paramilitares o uno de sus representantes con la autoridad policial de Carabineros de la zona en el desalojo, si no me equivoco, de Curacautín o de Victoria, no estoy seguro, pero y también ciertamente por una articulación discursiva y diría yo que cada vez más concreta y material por parte del gobierno. Lo que vimos fue un acto de racismo violento, emulando o tratando de replicar el supremacismo del Ku Klux Klan, con los linchamientos a los afrodescendientes. Lo que vimos fue cánticos violentos contra los pueblos originarios, particularmente contra el pueblo mapuche, vulneración de sus figuras y simbologías sagradas, y violencia física que no tiene ninguna justificación por donde se le mire. Entonces, aquí, en los 90, la derecha, en la defensa de los intereses económicos excluyentes de las transnacionales y particularmente de las forestales, fueron construyendo un discurso de rechazo, de negación, de segregación del pueblo mapuche. Para perseverar en la usurpación de los 3 millones de hectáreas que fueron robadas desde la dictadura en adelante. Un segmento importante de la exconcertación se asimiló a ese discurso de persecución y criminalización del pueblo mapuche. Y hoy día lo que estamos viendo son los efectos de una retórica, de una política orientada a conculcar de manera permanente y sistemática los derechos integrales del pueblo, de los pueblos originarios, no solo del pueblo mapuche, pero con más fuerza el pueblo mapuche. Usted, Marcos Barrazas, nos habla de articulación discursiva de parte del gobierno, prácticamente en forma textual. En base a eso, ¿usted cree o al mismo tiempo acusa que el gobierno promueve la violencia, promueve el racismo? ¿Eso no quiere decir? No tengo ninguna duda de que el gobierno promueve la violencia y promueve el racismo. Le da un trato diferente a los camioneros con sus conductas golpistas, y es displicente en la interacción y en la conversación con los representantes de los comuneros mapuches en huelgas de hambre. El ministro del Interior, el día que asume, y no hay que olvidar, siempre hay que tener presente que el ministro del Interior es un fervoroso fan de la dictadura, y de incluso de Plena Dignidad, donde se cometieron horrores a la dignidad de las personas que no tienen, o sea, que son crímenes de lesa humanidad. Ese mismo ministro del Interior, esa misma persona, en términos de discurso, rechazó la existencia de presos políticos mapuche, rechazó reunirse con los alcaldes de las comunas donde existía la ocupación de los municipios, y más bien relevó el papel de las policías en un conflicto que tiene una dimensión que es eminentemente política y no es represiva, no debiese ser represiva. El mismo gobierno que despliega esta política no es una política espontánea. No hay que olvidar que el comando Junta lo instaló este gobierno en la Araucanía, la muerte de Camilo Catrillanca es fruto de este gobierno, y la feroz represión que desde ese momento viven las comunidades indígenas y que siguen viviendo. Ayer sabíamos, nos enterábamos de un lonco que fue herido con balines en su espalda, es fruto de una política del gobierno que... Aquí yo hago una reflexión y un punto de inflexión. Yo creo que el gobierno sabe, tiene conciencia de que en el cambio constitucional el pueblo mapuche y sus demandas de derechos políticos, económicos, sociales y culturales van a tener una preponderancia muy importante. Tiene conciencia de que es un pueblo vital, que la revuelta, el levantamiento social que se inaugura el 18 de octubre empatiza y tiene como un elemento central también los derechos plenos del pueblo mapuche. El gobierno, cuando profundiza su ofensiva violenta hacia el pueblo mapuche, por cierto, quiere persistir en la negación del pueblo mapuche, pero también quiere detener, obstruir con lógicas represivas el proceso constituyente que está en marcha y que se iniciaría con el plebiscito del 25 de octubre. La estrategia del gobierno y de la ultraderecha está detener el avance de los derechos del pueblo mapuche, pero su objetivo posterior ciertamente que es la no realización del plebiscito o limitarlo al máximo. ¿Pero por qué el gobierno tendría la intención, Marco Barraza, de alguna forma de detener este proceso, el plebiscito? Hay algunas voces de la derecha, de autoridades que señalan posponerlo por pandemia, pero al mismo tiempo, ¿por qué tendría el gobierno esa intención respecto a los mapuches de la incorporación a este proceso? A ver, la lucha del pueblo mapuche como hito, pero es desde antes, pero el hito de los hechos de Lumaco del 97 es una lucha que está marcada por una visión de comunidad contraria al neoliberalismo. La existencia de las forestales que depredan, expolian las tierras del pueblo mapuche es una visión economicista de la sociedad en términos de exclusión que es contraria a la cosmovisión del pueblo mapuche. La demanda del pueblo mapuche es una demanda histórica, de cinco siglos de opresión, pero también es una lucha antineoliberal. Incorporar sus derechos plenos en el plano del reconocimiento constitucional, de la deliberación política, en la restitución del control de sus recursos naturales, a saber, sus tierras, ciertamente, pensando en la triada tierra, territorio, recursos naturales, es un elemento que va en el ciclo contrario a las políticas neoliberales. Y en ese sentido, obstruir la constitución de un Estado plurinacional, impedirlo, es un paso táctico también para mantener y preservar lo esencial de la actual constitución pinochetista. Y con ello, desde el sistema político, el orden económico neoliberal vigente. Entonces, lo que quiero expresar con claridad, y espero que así sea, es que, en mi opinión, la lucha del pueblo mapuche, digamos, las posiciones militarizantes, represivas, violentas, desde el gobierno de derecha hacia el pueblo mapuche, ciertamente que buscan doblegar y hacer retrotraer las posiciones de vitalidad y crecimiento que tiene la organización mapuche, pero en segundo lugar buscan también constreñir y limitar los alcances del proceso constitucional en términos de erradicar el neoliberalismo. Bueno, una mirada contraria en esta cosmogonía o cosmogénesis de lo que podrían tener otros actores sociales. Una quema más de un camión y vamos a reaccionar. ¿Quiénes dijeron eso? Los camioneros, la multigremial. Marco Barraza, ¿razonable el ultimátum que dan los camioneros? De ninguna manera. Esa es una retórica, un discurso golpista, que recuerda las amenazas permanentes que fueron construyendo los camioneros durante el gobierno del presidente Allende, el gobierno de la Unidad Popular. Los camioneros son un instrumento, la organización empresarial de camioneros son un instrumento del gran capital. Expresan los intereses de clase de los sectores de la élite. Son un instrumento de un gobierno de privilegiados. Yo creo que ellos están visualizando que la tendencia histórica de emancipación que retoma el país es una tendencia que ciertamente se está abriendo camino, y su intención, que yo creo que hay que tomarse en serio sus amenazas. Ellos lo que quieren es desestabilizar el país y de esa manera repotenciar y fortalecer un gobierno de lógicas más autoritarias de las que aún existen. Por lo mismo, en las amenazas de los camioneros existe un germen golpista, sin ninguna duda, y ese germen golpista tiene que ser combatido con el movimiento social organizado. Marco Barraza, llama la atención que en nuestra sociedad los niños, los ancianos, los mapuches, las mujeres de alguna forma parecen sobrar cuando pierden su capacidad de consumidores. Si no fuera por los vecinos, los familiares de la niña, de la joven Ámbar, esta hubiera quedado al igual que los más de 1,000 personas desaparecidas en nuestro país. ¿Cómo se puede detectar, delinear, apoyar a grupos vulnerables, Marco Barraza, cuando en menos de 2 años el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido 4 ministros? Tenemos este caso dramático de esta joven, de la niña Ámbar, y al mismo tiempo hemos abierto este espacio con los mapuches. ¿Cómo se observa justamente estos temas? Usted fue ministro de esta cartera de Desarrollo Social. ¿Cómo observa usted justamente todo esto que pasa en este ministerio y relacionado también con los grupos vulnerables? Bueno, es evidente que el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por un gobierno de derecha, pierde su sentido de lucha contra la desigualdad y contra la pobreza, y más bien se convierte en un instrumento de propaganda política orientada a relevar la focalización extrema. Los efectos de esa equivocada, errónea política pública, que se desprende y anula el enfoque de derecho de las políticas públicas, lo están viviendo las personas, las familias y las comunidades dramáticamente en el país. Población vulnerada, hambre, miseria, los efectos sociales de la postergación. Es evidente que este Ministerio de Desarrollo Social, conducido por la derecha, ha revitalizado políticas públicas equivalentes o similares a las que desplegó la dictadura durante la crisis económica del 82, con débiles coberturas y con una visión extremadamente restrictiva de lo que se entiende por calidad de vida y por igualdad, ni hablar de igualdad social. Visto así, cabe preguntarse si esto es fruto exclusivamente de una itinerancia de ministros desafectados del rol, digamos, de un ministerio ampliamente, o sea, reconocido en su historia por su lucha contra la desigualdad. Y yo creo que el problema, más que en las personas, aunque es evidente que las gestiones de los ministros ha sido pobre, limitada, restrictiva, pero esto responde al enfoque neoliberal de las políticas públicas que se han radicalizado desde el punto de vista de la focalización extrema. Y lo más evidente de esto es que la agenda de transformaciones que se inauguró desde el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de la nueva mayoría, estoy pensando en la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, en la creación del Consejo Nacional y los 9 Consejos de Pueblos Indígenas, pero estoy pensando también en la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, y con ello abordo directamente el desenlace dramático de Ámbar. De haber existido una ley de esas características que se presentó el año 2015, ciertamente que la dimensión de protección integral de la niñez sería un elemento visible y real en las políticas públicas. Y cuando decimos integral nos referimos a educación, a salud, a vivienda, al derecho a la vida, a que la institucionalidad judicial opere en la protección de la vida de los niños y las niñas de manera integral. La UNICEF acaba de declarar que el gobierno está al debe y que no le ha puesto la velocidad a la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez que presentamos en el 2015. Incluso la ha intentado vetarla. Entonces, lo que vemos es un gobierno que no tiene conexión social, no es capaz de identificar y en consecuencia tampoco logra abordar de manera integral demandas sociales que tienen que ver con el cuidado y la protección integral de las personas. Y eso pasa en las políticas hacia las mujeres, eso pasa en las políticas hacia la niñez, eso pasa en las políticas hacia los adultos mayores. Son todos esfuerzos menores y residuales que no se condicen con las urgencias sociales. Sin ir más lejos, uno hubiese esperado que este ministerio hubiese exigido más recursos para transferencias monetarias a través del ingreso familiar de emergencia 1, del 2, del bono COVID. Y por el contrario, se acopló a esta lógica neoliberal restrictiva y las consecuencias se están viendo a la vista. Si no fuera por la solidaridad popular de las ollas comunes que están en todo el país, ciertamente que la situación de nuestro pueblo sería aún más dramática. En este sentido, Marco Barraza, hay una institucionalidad agotada de este gobierno, específicamente de este gobierno, ¿o hay una política pública de profeso, concreta, que finalmente excluye a la ciudadanía? Yo creo que, o sea, se conjugan dos elementos. ¿Ya? Por un lado, hay una política pública de este gobierno que es radical y ofensivamente neoliberal, y que por lo mismo tiene como propósito limitar, restringir los derechos sociales. Sabe que los debates de fondo, pensando en la próxima constitución, pasan necesariamente por por revisar y consolidar un catálogo de derechos sociales de corte universal. Y por tanto hay una estrategia en el gobierno del presidente Piñera de limitar al máximo los derechos sociales, incluso dañando las urgencias sociales de la población. Pero en segundo lugar, ciertamente este gobierno lo que ha hecho es profundizar y restituir esta marcha neoliberal que se inició con la dictadura, que los gobiernos de la Concertación profundizaron, que fue contravenida durante el gobierno de la nueva mayoría en materia de derechos sociales, pero hoy día ellos están tratando de restituir este enfoque neoliberal que en mi opinión es de un darwinismo social extremo, y sálvese quien pueda con sus propias uñas. Afortunadamente existe un pueblo que tiene conciencia, que ha dimensionado la magnitud de sus derechos y que está dispuesto a exigirlos. Marcos Barraza, académico, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, exsecretario de Estado, le agradecemos la gentileza de recibir este llamado y conversar con nuestros auditores y darnos a conocer justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marco, y que tenga un buen día. A usted, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, Chao. Gracias. Cerramos este capítulo día martes 11 de agosto 2020, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.